hables de mí y el orgullo te duela. Sé que vas a decirles que ya ni me recuerdas, que no existo en tu vida, que soy un fracasado, que tú vives feliz y que me has olvidado. Pero a mí no me engañes, te conozco y bien sabes que no ha muerto el ayer. El amor que inventamos lo llevamos tatuado en el alma y la piel. Pero a mí no me engañes. Cuando te hablen de mí y si llegan a herirte, sé que vas a decirles que tenías que irte, que no soy